perder quiere decir básicamente extraviar, que a su vez es descuidar, traspapelar, descarriar, equivocar, desorientar, desviar, confundir. Pero existe un modo de perder que es derrochar, malgastar, desperdiciar, dilapidar, inutilizar, derramar, si usted quiere. Sí, señor, cuando uno despilfarra o desaprovecha, pongamos por caso, una miserable monedita de 5 centavos, uno quizá por comprar, consumir, ajar y destruir un caramelo alca, luego no le alcanza para poder comprar, corromper, viciar, destruir algo por dinero. Si uno junta todas las moneditas que malgastó, que perdió o extravió, le da como resultado el antónimo de su acción, el ahorro, recolecta. ¿Me comprende? ¿No será ese pobre indigente necesitado de siempre, hambriento y menesteroso, creyéndose un infortunado, un desheredado, humilde, castigado, sancionado, corregido y reprobado por las leyes morales que acaso hemos olvidado y no logramos hallar, topar, tropezar, localizar, chocar, acertar, atinar, o descubrir, ver, notar, percibir, juzgar, apreciar, averiguar, examinar, o inventar, idear, perfeccionar, imaginar? Siempre perderemos esas moneditas, eternamente, perpetuamente, persistentemente, constantemente, invariablemente, continuamente. Esas mismas, iguales y equivalentes moneditas. Esas simples y sencillas cositas, entidades sin esencia, que recolectar o perder pueden llegar a ser tan opuestos, tan diferentes, tan antagónicos. Oh my God, sí, hemos fracasado con todo éxito.